Vamos a ocuparnos esta mañana de la tierra, que hace tiempo que no hablamos con vecinos y, bueno, pues ya saben que en el pleno, en el último pleno del ayuntamiento, asistieron precisamente porque habían enviado un documento para donde pedían que los partidos políticos se comprometan a terminar ya con las obras del túnel. Digo terminar porque, en fin, ahí se han hecho, pero lo que queda es ampliar el túnel, que es un asunto muy reclamado por el vecindario, pues para que, bueno, pues del poco espacio que tiene ahora tenga ya por lo menos bueno, un espacio amplio, el mayor posible, ¿no? No siempre todo lo que uno quiere se puede hacer. A ver, señor Barandiarán, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Egunon. Egunon, egunon. Bueno, ese escrito que finalmente ha llegado, ¿no? Sí, bueno, sí, parece ser que ya se ha repartido. Más vale tarde que nunca, pero nosotros pensábamos ya en el pleno tener opciones para poder de alguna forma sonsacar un poco de información a cada partido político. Mm. ¿Y qué les piden ahí en el escrito? Bueno, pues te voy a pasar. El pasado 6 de octubre, miembros de la Comisión del Barrio de Atiurru nos acercamos al Ayuntamiento para enviaros un escrito a los distintos representantes políticos que formáis el Ayuntamiento, pidiéndoos una reunión. Como al día de hoy no hemos tenido respuesta por vuestra parte, es por lo que estamos hoy aquí. Como os decíamos en el mencionado escrito, queremos vuestro apoyo para realizar las obras de ampliación del paso subterráneo de la estación. Hay dos mociones aprobadas al respecto, una en noviembre del 2007 y la otra en abril del 2010. Creemos que ya es hora de darle una solución definitiva a este problema. El ferrocarril supone la mayor barrera arquitectónica existente en el pueblo, pues nos divide en dos partes, y esta obra es fundamentalmente para paliar un poco este grave problema. Del mal estado de su estrechez, de su peligrosidad, y además del túnel existente, creemos que no es necesario insistir, pues es de todos conocido que tiene más de 60 años y está sencillamente obsoleto. Además, existe un proyecto realizado durante el mandato del anterior equipo de gobierno, del cual queríamos hablaros en base a modificar algunas cosas antes de proceder a su ejecución, las cuales pensamos mejorarían sustancialmente dicho proyecto. Hombre, nosotros, cuando nos presentamos en el Ayuntamiento, lo primero que decimos, queremos que os comprometáis con esta obra. Primero pedirles el compromiso directo allí, en el pleno, que es para comunicar todo el pueblo, no solo la tierra. Sí, sí, está claro. No solo la tierra, todo el pueblo. Queremos un compromiso firme de todo el Ayuntamiento para su financiación y comenzar las obras en el año 2012. Y sobre todo, lo que sí queríamos es hablar de los aspectos técnicos, de la mejora de los aspectos técnicos y de la forma de financiación. Entonces dijimos, nos gustaría que dierais vuestra opinión ahora, in situ, al momento. Claro, en ese momento vemos que todo el mundo me hace señas de que no han recibido el escrito. Y hombre, pues vamos a ver qué ha pasado aquí. Y pues bueno, pues no lo habían recibido. Y comentaron, hombre, había gente que ya había tenido contacto con ese escrito, pero claro, el Ayuntamiento se ha conformado hace dos días otra vez como prácticamente nuevo. Entonces nuestra posición ha sido, bueno, os vamos a dar un pequeño tiempo, lo leéis, miráis el proyecto, os hacéis con él y nos llamáis. Y nos sentamos a hablar. Un proyecto que costará más de 670.000 euros. 600, para ser exactos, 672.000 euros. 672.000. Uh-huh. Hombre, pero es una gran obra y pienso que, vamos a ver, si hace 30 y pico años, cuando la primera alcaldía en la transición comunicó a todos los caseríos, todos los barrios, que no tenían carreteras, tenían lo que tenían, medio caminos, Y en realidad el centro del pueblo del Audio está sin comunicar, a día de hoy me parece vergonzante. Asignatura pendiente total. Nosotros no estamos pidiendo caprichos, estamos pidiendo algo, un barrio que va a tener en dos días 4.500 vecinos. Estamos ahora con 4.000 vecinos. El día que se llene la parte de aquí de Aranchar solo, las casas sociales, pues van a entrar 500 vecinos ahí en eso. Entonces, y que no es para el barrio, que es para el pueblo del Audio. O sea, esa asignatura, hicieron un puente que no ha servido para nada. No sé qué, ya se les dijo, no hagáis ese puente, vamos a potenciar el túnel. Se habla de soterrar las vías del tren. No me habléis de obras faraónicas, que estamos hablando de un kilómetro de soterramiento, desde la curva Villosa hasta el paso nivel de Jerez. Hombre, no me habléis de obras faraónicas, que no me las creo, que eso sí que vale un dinero. Y si vienen, bienvenidas serán, pero serán cuando sean. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Mientras tanto, qué? Sí, sí. El tema es mientras tanto. Bueno, pues llegará la Asamblea del Atiorro, así que ahí supongo que también hablarán de ese tema, de ese asunto, y ya dentro de muy poquito, bueno, casi a final de mes, ¿no? Le toca veintitantos. El 24 de noviembre. 24. El 24 de noviembre, Asamblea del Atiorro. Pues sí, ese es el punto culminante del Atiorro, porque después de estar terminado la rampa peatonal del Atiorro, el ascensor, las escaleras mecánicas, con todo lo que supone esa mejora, pues meterte todavía se nota más la estrechez del túnel. Si antes se notaba con esta obra en la parte del Atiorro, ahora cuando llegas a ese túnel, vamos, es increíble. Estamos hablando de 2 metros de anchura por 30 y pico metros de largo. Es el túnel del tiempo. Sí, sí, además después de hacer la obra, cómo ha quedado, en fin, independientemente de los problemas que han surgido, ¿no?, técnicos, sí, de averías y demás, pero bueno, eso ha quedado bien, y ahora, pues, hombre, falta el túnel, ¿no? Falta, aunque ya avanzó el alcalde Nacho Urquizo que no hay fondos propios para poder ejecutar la obra, por lo tanto tendrán que pedir ayuda, pues, a la Diputación, o en fin, no sé, por ahí, ¿no?, al Fondo Foral de Obras y Servicios, o... Habrá que tocar las puertas que haya que tocar. Lo que no puede ser es que Vitoria la estén poniendo de miedo, ya lo dije en su día, y que la pongan, que la pongan. Pero Laudio también, que es la segunda población de Álava, y creo que Laudio ha aportado a Vitoria todo lo que tiene que aportar, y sigue aportando, En Vitoria tranvía, en Vitoria no sé qué, ahora van a soterrar el tren, luego van a hacer no sé qué... ¿Y aquí qué pasa? ¿Y aquí qué pasa? ¿Aquí que llegan las migajas? ¿Qué pasa, que no nos merecemos nada? ¿Es que no hemos trabajado nunca, no hemos hecho nunca nada para no merecernos siquiera un mínimo detalle? Porque al final es un mínimo detalle, con el presupuesto que ha manejado Gasteiz, comparativamente con el audio. No es de recibo. No es de recibo. Nosotros vamos a hacer hincapié en eso, vamos a hablar con todos los grupos políticos, que todos tienen su responsabilidad, y que todos muevan las teclas donde tienen que moverlas. Que las muevan. Bueno, pues a ver cuál es la respuesta de los políticos ahora que ya habrán recibido el documento, y después, bueno, pues me imagino que asistirán a esa reunión en el Atiorro de la Asamblea de Barrio, y ahí pues dirán algo, ¿no? Sí, tenemos puestas toda la ilusión en la Asamblea de Barrio, la ilusión y presentar... yo creo que presentar los proyectos y presentar las ideas que tenemos para mejorar lo que significa el barrio y el audio a la vez. Ya no me fijo solo en la Tierra, no me fijo en el audio en general, porque todo es mejorable y esto también. Tenemos también pendiente la rotonda de Galmaca. Uy, uy. Pero ese está en segundo término. El primer empujón tiene que ser para el túnel. Debería haber que esperar un poco más. Bueno, pues esperaremos a la Asamblea de Barrio a ver qué aportan ustedes, algún detalle, algún dato de esos, en fin, de esas mejoras que se pueden hacer ahí al proyecto ya que se redactó en marzo, como decía, en la anterior legislatura. Y a ver si vemos que esa obra se lleva adelante. Efectivamente. Iñaki Barandiaran, eskerrik asko. Bye. Agur, agur. Agur, agur.